con mucho gusto recibiendo en este bloque, donde habitualmente nos ocupamos de temas internacionales, a la periodista, activista por los derechos del pueblo palestino, uruguaya, ella, María Landi, con quien hemos conversado ya en otras oportunidades. María, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por este contacto. Bueno, un gusto. Hace tiempo que no conversábamos contigo y vaya si hay temas para hablar de la situación en Medio Oriente y en particular, si bien siempre hablamos de Palestina con el centro como tiene que ser contigo, pero queríamos aprovechar tu conocimiento in situ, además de esa zona, para hablar de la realidad política de Israel, ¿verdad? De este panorama que nos sorprende, que no nos imaginábamos hace un tiempo, de las movilizaciones multitudinarias, bueno, lo que ha generado políticamente. ¿Qué te gustaría comentar en principio de esa parte de la realidad? Bueno, mira, primero que nada, yo no soy una experta en política y sociedad israelí, más allá de que, por supuesto, por mi cercanía y compromiso con la realidad palestina, algo conozco y leo, sobre todo leo mucho y escucho analistas israelíes críticos y críticas, preferentemente antisionistas, ¿verdad? Claro. Entonces, mi mirada va un poco desde ahí, desde el pueblo palestino y desde las personas no palestinas o israelíes o de otros lados que críticas del proyecto colonialista y de apartheid sionista. Desde esa postura, desde esa perspectiva, hay una mirada bastante crítica y escéptica respecto a todo este gran movimiento multitudinario que se ha manifestado en las calles en las últimas, 13 semanas, sin pausa y de manera creciente y sostenida, para defender algo que muchas y muchos creemos que no existe y que no existió nunca, que es la democracia israelí. En todo caso, lo que este movimiento está o estaba, porque ya se está desactivando, por cierto, estaba defendiendo, era la democracia judía, que es un régimen, ciertamente. Israel se define como un Estado judío desde su propio nacimiento hace 75 años, o más que nacimiento, implantación hace 75 años como un proyecto colonialista. Se define como un Estado judío y como tal se ha organizado desde todo punto de vista institucional, legislativo, etcétera, etcétera, para privilegiar los derechos de la población judía. Y nunca, absolutamente nunca, garantizar la igualdad de derechos para la población no judía del Estado. Ni siquiera estoy hablando ahora de los territorios ocupados en 1967. Estoy hablando de la quinta parte de la población del Estado de Israel, que es palestina, que no es judía y que como tal es ciudadana de segunda, de tercera o de cuarta categoría, no detenta la nacionalidad, que solo es judía en Israel, según las leyes. Y por lo tanto siempre ha sido y sigue siendo y seguirá siendo discriminada. Entonces, estas personas que salieron a las calles a defender furiosa y rabiosamente su democracia, o sea, la democracia judía, no han salido de la misma manera de las calles a defender los derechos básicos del pueblo palestino cuando Gaza es bombardeada, es criminal y salvajemente cada 2-3 años, cuando los palestinos y palestinas son asesinados, ejecutados arbitrariamente, cuando se dan estas redadas sangrientas en las ciudades palestinas, cuando se dio en el último año, en el gobierno que supuestamente sería el gobierno de cambio, después que se logró, digamos, la salida de Netanyahu, fue el año pasado el año más mortífero desde la segunda intifada para la población palestina. Bueno, todas estas personas que protestan en la calle por su democracia judía, liberal, secular, estar amenazada, no lo hacen cuando se trata de defender los derechos palestinos. Y hay muchos elementos para agregar a esto. Por ejemplo, la población palestina del Estado de Israel, o sea, con ciudadanía israelí, aunque no con nacionalidad judía, no salieron a manifestar en su mayor parte porque no sintieron que estaba en juego nada que les concerniera. O sea, sus derechos no estaban en juego. Y cuando algunos grupos pequeños salieron portando banderas palestinas, fueron reprimidos, sacados de la manifestación por los propios manifestantes, porque había un consenso de que este movimiento, para mantenerse fuerte y unido, no tenía que tocar el tema de la situación de la población palestina, del pueblo palestino, de los derechos de los territorios palestinos, no. Eso tenía que quedar afuera de la agenda del movimiento, lo cual ya habla mucho, ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, yo destaqué en las redes una pancarta que se pudo visualizar y se difundió, de un grupo que portaba una pancarta que era que decía: esta es la bandera del pueblo palestino, al cual por 75 años el Estado de Israel le ha negado la democracia. Democracia para la población judía solo no es democracia, ¿no? En todo caso será teocracia, etnocracia, según qué énfasis le queramos dar a la naturaleza judía del Estado, ¿no? Y eso también es lo que está en disputa, que creo que está bueno también tener claro que lo que está en disputa en este momento en Israel, y que ha llevado a esta crisis, que llevó casi al borde de una guerra civil, de una confrontación, ¿no? O sea, este 27 de marzo fue un día de huelga general, donde se paralizó el país, se cerró el aeropuerto, cerraron las embajadas en el exterior. O sea, realmente fue una cosa muy potente. Lo que está en disputa es ¿quién controla el Estado? Y hay como dos grandes, según algunos analistas que yo sigo, hay como dos grandes grupos. La sociedad y la política israelí, la cultura política israelí, está muy fragmentadas y atomizadas, ¿verdad?, en grupos, y hay una cuestión como muy tribal, pero si queremos simplificar, habría como dos grandes bloques. Un bloque que sería el sionismo más histórico, más secular, que reúne a los partidos que se han presentado como más liberales, más allá de que el proyecto colonial siempre fue único y el mismo, y es lo que de hecho une a la sociedad israelí. Pero bueno, este grupo más secular, más liberal, en donde también están los militares, ¿no? El poder militar, que en Israel es inmenso, los militares también, con todo su discurso de la seguridad y toda esa retórica, ese know-how de cómo presentar a la comunidad internacional, sobre todo en Occidente, todas las barbaridades que Israel hace como motivos de seguridad, ¿verdad? Bueno, ese grupo está preocupado porque lo que está hoy en ascenso en Israel, gracias a las maniobras del inefable Benjamín Netanyahu, es el ascenso de los sectores religiosos fundamentalistas, de nacionalismo religioso, fascistas, ultraderechistas, neonazis, sinceramente, ¿no? Hay analistas israelíes que lo dicen. Por supuesto que nosotros acá no podemos decir eso porque enseguida nos van a tachar de antisemitas, pero vos lees a analistas israelíes que hablan de los partidos neonazis que están hoy en el gobierno de coalición de Netanyahu, ¿no? Entonces, ese grupo, que es al que Netanyahu, en sus 14 años de gobierno y sus sucesivos, sus alianzas y tejes y manejes para conservar el poder, porque en Israel hay que formar coalición para poder tener el gobierno, hay que tener por lo menos determinado número de bancas para poder gobernar, él siempre ha ha ido incorporando, al perder otros aliados, ha ido incorporando a estos sectores que antes eran marginales, que en verdad que eran esos extremistas radicales que estaban en los márgenes, pero que ahora han pasado al centro. Esos sectores han crecido poder. Entonces, han crecido en número y en incidencia política. Claro, exactamente, porque ahora son parte del gobierno de coalición. Por supuesto que esto no es un fenómeno que se dio desde diciembre, cuando Netanyahu anuncia que por fin logró las alianzas necesarias para formar el gobierno de coalición y volver al poder, pero sino que es un proceso que se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el avance de los partidos religiosos en la política israelí, en las instituciones, en el ejército, cada vez más hay judíos religiosos, ortodoxos, extremistas en el ejército, en todas las instituciones. El movimiento de colonos, que hace unos años eran vistos como hay los radicales, los fanáticos que se van a los territorios palestinos a vivir, y ahora ellos son mainstream, son los que mandan en Israel realmente. Y ahí tenés dos figuras muy representativas a los cuales Netanyahu en este nuevo gobierno les ha dado cargos súper importantes, que es realmente muy muy preocupante, ¿no? Uno es Bezalel Smotrich, que es también un fanático que es colono, que es un líder del movimiento de los colonos, y el otro es que lidera el partido sionismo religioso, y el otro es Itamar Ben-Gvir, que es un loco, un demente, un tipo que ya fue procesado por incitación al odio, por apoyar un partido fascista, por es un discípulo de Meir Kahane, que fue un fanático, que fue rabino, que fue procesado como terrorista, ¿no? Ajá. Bueno, y Itamar Ben-Gvir, que es discípulo, también fue procesado por apoyar a una organización terrorista kahanista, que ahora de vuelta se están volviendo mayoritarios. Sí. Entonces, él lidera el partido Poder Judío. El ministro de Seguridad Interna, ¿no? Exactamente, Netanyahu le dio a Ben-Gvir el cargo de ministro de Seguridad, o sea, el que va a controlar la policía. Y es al que Netanyahu ahora, en estas negociaciones por la reforma judicial, para que aceptara suspenderla, le acepta crear una Guardia Nacional, a órdenes directas de él. Exactamente. En realidad, lo que hacen es formalizar algo que ya existe, ¿no? O sea, las bandas de colonos armados, violentos, ¿no? Que son como verdaderos grupos paramilitares, que realmente Ben-Gvir es un líder de esas bandas, y que en los últimos años, en el último año y en los primeros meses de este año, han incrementado de manera dramática su accionar violento sobre las comunidades palestinas, el pogromo que hubo a fines de febrero en la comunidad palestina de Jouara, cerca de Nablus. Esto va increyendo y va en aumento, pero la creación de la Guardia Nacional, que es como la concesión para poner en pausa la reforma judicial, digamos, es formalizar algo que ya existe y es oficializarlo, ¿no? Y darle todo el poder. Y por otro lado, a Smotrich le ha dado, es por un lado ministro de finanzas, o sea, le deja manejar la plata para expandir la colonización. Y a su vez le da, lo pone al frente de lo que se llama, entre comillas, la administración civil, que en realidad es el brazo operativo del ejército israelí que gobierna los territorios ocupados, en Cisjordania, básicamente, ¿no? Entonces, le da la plata y le da el poder de gobernar los territorios ocupados. Imagínate, a un colono que está, al igual que Itamar Ben-Gvir, tienen como objetivo la completar la Nakba de hace 75 años, o sea, la limpieza étnica, aniquilar, eliminar, sacarla, expulsarla como dé lugar a lo que quede de población palestina para apoderarse del 100% de la tierra. Eso es también lo que los distancia y los hace críticos del otro bloque, digamos, el más secular, porque dicen ellos están demasiado preocupados por la imagen internacional. ¿Qué nos importa a nosotros? Estos tipos son mesiánicos, ¿no? No les importa ni el derecho internacional, ni la comunidad internacional, ni la imagen internacional de Israel. Estos tienen una agenda y la quieren cumplir a como dé lugar. Entonces ahora, en esta coyuntura, los tipos estarán, digamos, habrán ido a sus cuarteles a seguir maquinando cuál es el próximo paso, cómo van a continuar, porque ellos no van a quedarse de brazos cruzados, y además tienen el poder y tienen los recursos para seguir implementando, que esa creo que es otra diferencia en este nuevo gobierno con estos aliados siniestros que Netanyahu ha puesto en el poder, es que los gobiernos anteriores eran todos horribles, liderados por Netanyahu principalmente en las últimas 15 años, pero de alguna manera en la agenda, o sea, la ocupación y la colonización seguía implacable, ¿verdad? El robo de la tierra palestina seguía implacable, pero en la agenda de, digamos, de gobierno, en las campañas electorales, no estaba en primer plano el tema de los territorios ocupados y de la población palestina. Ahora sí, ahora estos tipos hicieron campaña electoral justamente explicitando que su objetivo es completar la colonización y la judaización de todo el territorio palestino en Jerusalén, en Cisjordania, en lo que quede de Gaza. O sea, realmente ellos sí lo tienen como primer punto de la agenda política, y eso también marca una cierta diferencia, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con la agudización que se está viviendo en estos en este primer trimestre del año, donde más de 100 palestinos han sido ya asesinados, o alrededor de un centenar han sido asesinados, en apenas 3 meses del año, ¿no? O sea, es un avance que se está dando brutal sobre los territorios palestinos, y la gente y los palestinos no van a dejar de resistir, obviamente que no van a, con más razón que nunca están resistiendo, aún sabiendo que están en desigualdad de condiciones y que van al martirio de que los van a aniquilar, pero lo que pasa es que como que me parece que la ecuación es o morimos arrodillados o morimos luchando de pie, ¿no? María, porque uno tampoco tiene que hablar a veces de los datos o los indicadores políticos aislados de las situaciones de las sociedades, ¿no? Esto de claro. Que aumentó la presencia y la incidencia política en un gobierno de Netanyahu de la ultraderecha, habla también de que la sociedad, podemos evaluar eso, de que la sociedad israelí se ha derechizado más, o tiene que ver con otras cosas, con las componendas de gobierno nomás. No, sin duda que la sociedad israelí viene en un proceso imparable de derechización. Lo que en Israel se dice derecha, en los estándares, para los estándares internacionales, es ultraderecha, ¿no? Cuando en Israel dicen la izquierda, claro. Bueno, es el centro, ¿no? Sí, o sea, sí. En Israel no hay izquierda, ¿no? Si quedó demostrado, algo quedó claro, el sangriento año pasado que gobernó esa coalición, que fue la que logró derrotar y sacar del poder a Netanyahu, que era la de los supuestos liberales, aliados con los restos, los retazos que van quedando de lo que fue la izquierda sionista, bueno, demostraron que cuando están en el poder son exactamente iguales en lo que respecta al proyecto de ocupación colonial y de apartheid. Entonces, no, realmente es indudable. Los resultados electorales lo demuestran, ¿no? O sea, todas estas manifestaciones que estamos viendo, no hay que olvidarse que hace menos de 2 años también hubo manifestaciones masivas de parte de la sociedad israelí que quería sacar a Netanyahu del poder por corrupto, por autoritario, no porque no respete los derechos humanos palestinos, obviamente, ¿no? Pero, y la idea era que toda esa movilización, una vez que sacara a Netanyahu del poder y lo suplantara por un gobierno más liberal, iba a continuar avanzando en una agenda de cambios. No pasó nada. ¿Dónde están los cambios, no? Entonces, realmente no hay un proyecto alternativo. Lo que estaban estas personas defendiendo era, de alguna manera, los derechos liberales que les garantiza como personas judías, los privilegios, el hecho de que, por ejemplo, estos partidos que pasaron al centro y que tienen ahora tanto poder, son tremendamente autoritarios, son misóginos, son homófobos, están en contra de las minorías raciales, las minorías sexuales, todo lo que sean derechos de las minorías, por supuesto, lo quieren arrasar, y te estoy hablando contra los migrantes, contra la población afro, o sea, son racistas por donde lo mires, y son fascistas en todo el sentido de la palabra. Entonces, es verdad que los que en Israel se consideran más liberales, más progres o de izquierda incluso, claro que se sienten amenazados, ¿no? Estos quieren además avanzar en una agenda económica de mayor privatización, de mayores recursos a los colonos y, por ejemplo, a la comunidad judía ortodoxa, que vive de arriba, ¿no? Y que los seculares siempre se han quejado de que el Estado destina cada vez más recursos a la comunidad judía ortodoxa. Quieren debilitar, bueno, es la agenda neoliberal, qué nos van a decir a nosotros, ¿no? Claro. Debilitar la educación pública, la salud pública, quitarles recursos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la gente liberal y progre está en contra de eso, se entiende, pero no va más allá, no tiene un proyecto alternativo, no se cuestiona para nada que no es lo mismo decir democracia judía que decir democracia con igualdad para todos. Las personas, según las últimas encuestas, la sociedad israelí es profundamente racista. Más del 60% de la sociedad israelí considera que las palestinos o las personas no judías no tienen ni deben de tener los mismos derechos que la población judía. Eso te dice todo, ¿no? Claro. Entonces ahí tenés un problema de fondo, y esos temas no se discuten, no están en el debate público. La igualdad plena de derechos para todas las personas, que es la base de una democracia, ¿no? Sin importar su origen nacional, étnico, religioso, eso no está en discusión. No está en discusión. En cierto modo es volver al status quo que teníamos antes de diciembre del año pasado. En cierto modo es eso. Porque, como te digo, no salieron a las calles en esta forma cuando pasaron atrocidades en gobiernos anteriores. Por algo no lo hicieron. No se sentían amenazados en sus derechos y privilegios. María, nos quedan un par de minutos nomás. Mirando desde el lado palestino, que vos decías la resistencia va a seguir, se van conociendo expresiones, digamos, nuevas de resistencia de alguna manera en la historia, ha pasado esto, pero como el surgimiento de nuevos grupos de resistencia entre los jóvenes, como estos leones de la guarida, que se denomina, tienen distintas traducciones, que también hablan de la interna palestina de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, sí, yo creo que también estas nuevas expresiones son resultado de un hartazgo, sobre todo generacional, con el status quo al interior, digamos, de la sociedad palestina, ¿no? Sí. O sea, la autoridad palestina nunca estuvo en un nivel más bajo de legitimidad, o sea, nadie quiere saber nada, nadie confía en ellos, todos saben que colaboran con mantener la seguridad en Israel y que son incapaces. No olvidemos que la autoridad palestina tiene varios cuerpos de policía armados y entrenados que son incapaces, porque su propia naturaleza se los prohíbe, los acuerdos de Oslo por los que fueron creados se los prohíbe, no pueden intervenir para defender a la población palestina de los ataques de los colonos, por ejemplo. No, ¿dónde estaba la autoridad palestina o la policía palestina cuando el pogromo de colonos en Juwara y en otras localidades que todo el tiempo están ocurriendo, están sufriendo la violencia del ejército y de los colonos judíos? O sea, no sirven para nada. Entonces, por un lado ese hartazgo, por el otro, lo mismo pasa con Hamás, ¿no? Como partido histórico, tradicional, que sienten, sobre todo para la población de Gaza, ¿no? Que está de alguna manera gobernada, si se puede decir, en una población sometida al bloqueo feroz de Israel, gobernada por Hamás. O sea, hay como un hartazgo con los partidos tradicionales, con la división histórica entre estas dos grandes facciones que no permiten recomponer un proyecto de liberación nacional. Hay un hartazgo con el sistema de partidos tradicional. Entonces hay como una necesidad de cosas nuevas que está en esas expresiones armadas como la Brigada Jenin o la Guarida de los Leones, o sea, que son como confluencia de grupos en donde participan, digamos, militantes o milicianos que vienen de distintas facciones, de todas esas facciones históricas y no históricas, que son un rejunte de cosas. No es que todos, digamos, son independientes, es que se cansaron de las organizaciones en las que estaban. Claro. Y bueno, pero por otro lado también tenés en la sociedad civil palestina una nueva generación que se mostró, sobre todo se expresó muy fuerte y potente el año pasado cuando la Intifada de la Unidad, ¿no? Que también está elaborando un nuevo discurso, rechazando lo viejo y buscando nuevos caminos, ¿no? Y que se expresa en todo caso por la unidad. Lo que no tiene todavía es articulado un proyecto político, y eso es muy difícil si uno conoce los niveles de opresión, de represión y de fragmentación a los que está sometida la población palestina. Ya es casi milagroso que resista, de alguna manera. Bien, muy bien resumido el panorama. En este tiempo ya estamos en las 12:02, tenemos que cerrar por ahora, María. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar con el compromiso gusto. Que la radio tiene con seguir la lucha de ese pueblo, y seguimos conversando en cualquier momento. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. A la orden. A las órdenes también. Hasta Un abrazo, hasta pronto.